Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosa se me ocurre? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba. ¿Qué cosas más simples da la vida? ¿Qué momentos más sencillos y con ellos qué poesía más hermosa se puede componer en un texto tan corto y en una canción con tantos motivos para hacerte sonreír cuando la oyes? Este es el homenaje que desde Paradigma Media Andalucía le hacemos hoy, justo 3 días después del segundo aniversario de la desaparición del gran Luis Eduardo Aute. Como bien sabéis, no sabíamos, bueno, como bien sabéis no, porque no lo he dicho todavía, ¿no? Pero nos pareció interesante el hecho de que fueran grandes cantantes de este país los que versionaran un temazo, ¿no? Una canción, una música, un sentir como el que os acabamos de pinchar, especialmente para ti, que tienes el gusto y nosotros el privilegio de acercarte a esta sintonía que quiere ser la tuya. Bueno, pues buenas tardes, chicas, chicos, mayoras, mayores. Es un placer otro jueves más. Un jueves más que no es un jueves más, ni un jueves casual. Es un jueves de primavera, es un jueves de azahar, es un jueves de día que ya empieza a clarear con la intensidad propia de una primavera limpia. No estos días que hemos tenido entre barros y lodazales y tantas cosas. Hoy se ha despejado el día porque venía, ¿qué tal cómo estamos? En busca de ti, para hacerte una tarde amena. Bueno, y sin más, ya te digo que estamos esta tarde, como viene siendo frecuente, y no por ello menos privilegio, el contar con Carlos Serrano en la ayuda en el control técnico de todo lo que tiene que ver con la mecánica y la técnica del programa, al otro lado de la pecera. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Estamos bien? Carlos sonríe, ahí entre la mascarilla y la gorra. Bueno, y un jueves más vuelvo a estar yo con vosotros. Para mí un premio, para vosotros casi un calvario, lo entiendo, pero vamos a intentar sobrellevarlo lo mejor que podáis. Inés está en Semana de Pasión, previa a la Santa Semana Santa, y bueno, las pilas necesitan una carga sostenida y no carga rápida. Es bueno curar de dentro a fuera, como cuando se cicatrizaban las heridas cuando nos caíamos de pequeños, ¿no? Ahí vamos. Bueno, yo os cuento muy breve para no enrollarme más. Vamos a tener con nosotras a partir de ya, en unos instantes, cuando acabe yo con esta presentación, a Ana Ramos, que es la presidenta de la Asociación Cordobesa de Amistad con las Niñas y Niños Saharaui, ACANSA, y viene a contarnos una buena noticia. Nos complace, además, que sean buenas las noticias que compartamos. De vez en cuando los cuerpos necesitan estímulos positivos y este, sin duda, lo es. Para después entrar en conversación con el presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir, del Campo de la Verdad, Miguel Ángel Aguilera, que viene a contarnos las cuitas, en qué gastan o malgastan o desgastan el tiempo que le dedican altruistas a la mejora de las condiciones de vida de ese entorno privilegiado, porque lo es, porque tiene un emplazamiento magnífico, y con unos tratos que está recibiendo, bueno, pues que Miguel Ángel seguro que nos dará cumplida información de ello, ¿no? Para después pasar... ¡Ay, que creíais que no iba a venir! Pues no, señor. Vendrá con nosotras Guillermo Contreras, nuestro amigo y maestro en temas sostenibles, medioambientales y que tienen que ver con el cuidado de nuestro entorno, de nuestro espacio vital más inmediato. Y nos contará que hoy él está en otros menesteres y entonces lo hemos adaptado para que él pueda llegar a su momento. Para terminar después con la tertulia, en la tertulia hoy vamos a tener el placer de volver a darle la bienvenida a Miguel Santiago como un habitual de esta sesión del programa y hoy le vamos a dar la bienvenida a María Jesús Monedero, que por cierto estuvo ya con nosotras en la pasada semana, pero presentando la obra de teatro de La Barraca 21 en homenaje a Miguel Hernández en el aniversario de su fallecimiento, de su asesinato, casi diríamos, ¿no? Bueno, y la tertulia va a ser muy interesante porque vamos a hablar de las medidas anticrisis que el gobierno nos ha preparado para hacernos más llevadera este tránsito del calvario de la semana previa a Semana Santa, la Semana Santa y la venidera, con esta crisis maldita que nos azota. Y si nos queda tiempo, vamos a echar un ratito para charlar sobre lo que le ha merecido la consideración al Supremo respecto a la gestación subrogada. Es un tema que nos parecía que ha pasado casi de puntillas por todas las carteleras y creemos que merece la pena detenernos, aunque sea unos instantes en ello. Así es que, sin más, yo creo que el programa puede ser interesante. Daros las gracias desde el estudio Félix Ortega y, bueno, el qué tal, cómo estamos, a vuestra disposición. Comenzamos.